Había una vez una chica que se llamaba Caperucita Roja. Una vez Caperucita Roja fue a la casa de la abuela y se encontró con el lobo. Y como se asustó mucho, fue corriendo por un camino y se perdió. Hasta que llegó a la casa de los 7 enanitos. Y entonces, mientras los enanitos iban a trabajar, ella lavaba, planchaba, cocinaba, hacía las camas y a la tarde tejía. Hasta que una vez se pinchó con una aguja de tejer y eso le dio un buen sueño. Entonces se quedó dormida y soñó que iba a una fiesta a un castillo y el príncipe se enamoró de ella y le invitó a bailar. Y se casaron y fueron felices para siempre. Fueron felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque yo no quise.